Compañeros, audiencia del informativo, muy buenos días. El Ministerio de Agroindustria envió 330 telegramas de despidos de los 1.000 previstos en todo el país. Anuncio hecho el viernes pasado por el ministro de esa cartera, Echevere. Luis Lasarte, representante de ATE en el SENASA, habló de la llegada de los telegramas en Jujuy, cómo están llegando y qué organismos afectan. Estamos recibiendo, a cada rato estamos recibiendo la lamentable noticia que, bueno, están llegando los compañeros de que estamos nucleados en el Ministerio de Agroindustria. Por ejemplo, tenemos organismos como el SENASA, como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar, como la Unidad de Desarrollo Rural, y bueno, de cambio rural, perdón. Bueno, hay otros organismos que estamos nucleados en ese ministerio y estamos recibiendo constantemente la noticia que los compañeros lo están despidiendo. Hasta ahora son casi 6 telegramas que han llegado. Vienen cayendo por gotera, ¿viste? Esto va dependiendo el correo en qué momento te lo va trayendo, pero bueno. Está previsto una jornada de lucha por los despidos y falta de respuestas de las autoridades. Luis Lasarte explicó cómo y dónde se van a realizar estas jornadas. El día viernes, nosotros ante este marco de despidos, de aprietes, de falta de respuesta de nuestras autoridades, vamos a hacer una jornada de lucha. Esta jornada va a consistir en una asamblea de 10 de la mañana a 16 horas en el centro regional que del SENASA NOA Norte. El NOA Norte es Jujuy y Salta. En nuestro centro regional hay 173 trabajadores que día a día le ponemos el pecho, el lomo, la espalda, todo lo que hay que ponerle para que sigamos cumplimentando con nuestra tarea. Reportó desde Jujuy, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.